quiero sentirme alegre porque mi chica volvió. Tomaremos más cerveza por la reconciliación. Juraremos amarnos más y brindaremos los dos. Juraremos amarnos más y brindaremos los dos. Amarnos más y brindaremos los dos.